17 años de autogestión, imprimiendo con la mejor calidad. Búscanos en www.graficapatricios.com.ar. Gráfica Patricios. APSE, Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía. En la Corriente Federal de Trabajadores, por la soberanía energética argentina. Cooperativa El Zócalo, gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Hola, soy Guillermo Quiroga y los invito todos los miércoles a las 21 horas a compartir charlas, cuentos, poemas y la mejor música. Porque queda la palabra. Todos los miércoles a las 21 horas, queda la palabra. Dicho y hecho. Construyendo una trinchera de ideas para tomar el cielo por asalto. Todos los miércoles, de 14 a 15 horas, con la conducción de Federico Flumini, Leandro Lachener y Raúl Romano. Por el aire de Radio Gráfica. Los miércoles de 22 a 0 horas. Cantemos a nuestro origen. Héctor Minutillo te invita a Desde el Origen. Poesía, música, entrevistas, el sagrado vino de la noche. Compartilo en Desde el Origen. Los miércoles por FM 89.3 Radio Gráfica. FM 89.3 Radio Gráfica. Radio Gráfica. Fin de espacio publicitario. Bajo una mano del cielo y acariciando su pelo, rulo y señal de la cruz. La caricia de Jesús hizo posible el milagro. Convirtió la red en tierra, el balón hizo palomas que aterrizaban su paz. Mucha polémica, ya vamos con ella, en derredor de las observaciones planteadas hasta el presente en el programa y algunas informaciones corrosivas sobre política internacional. Ahora vamos con lo que fue quedando de una enorme producción destinada al programa especial por el cumpleaños de Diego Armando Maradona. Voces que realmente vale escuchar porque también nos devuelven a nosotros mismos y nos hacen pensar en cómo somos. Adelante. Hoy cumpleaños el mejor jugador de la historia del fútbol mundial, nacido en Argentina, en Villa Fiorito, Diego Armando Maradona. Aquel pibe que en 1970 saliera en el programa Sábados Circulares de Pipo Mancera declarando que su máximo anhelo era jugar un mundial. Vaya si lo logró, jugó varios mundiales para la selección mayor, conquistando el máximo título en aquel recordado equipo de Carlos Salvador Bilardo en México en 1986. Aquel que también conquistara el Mundial Juvenil Sub-20 en Japón en 1979 con la dirección técnica de César Luis Menotti. El pibe que debutara hace exactamente 44 años y 10 días en la primera de Argentinos Juniors enfrentando a Talleres de Córdoba. Después de sus inicios en Argentinos, donde jugó 166 partidos y donde convirtió 116 goles oficiales, pasaría finalmente a Boca Juniors antes de ser tentado por River Plate, donde estuvo a punto de firmar. Recordemos, Aragón Cabrera finalmente no le quiso elevar los sueldos a sus máximas figuras en aquel momento, hablamos de Alonso, Pasarela y Filiol, por las deudas que el club de Núñez tenía, sobre todo con aquella vinculación con el ente autárquico Mundial 78. Finalmente Jorge Sisterpiller termina arreglando con la dirigencia de Boca la incorporación de Maradona al club de La Ribera, donde fue campeón del Metropolitano 81 dirigido por Silvio Marzolini, en aquel recordado equipo con Miguel Ángel Brindisi, con Hugo Gatti, con Roberto Pasucci, con Osvaldo Escudero, con Omar Perotti. Después de Boca finalmente termina yéndose al Barcelona, donde está dos temporadas, donde es campeón también con el club catalán, de la Supercopa de España, de la Copa del Rey, también en aquel recordado equipo junto a Bernd Schuster, que en algún momento Maradona declaró que ese fue su máximo aliado dentro de un campo de juego. La Copa de la Liga de España también lo vio campeón a Maradona. Después de estar un tiempo parado por alguna lesión muy severa que tuvo, recordemos, Andoni Goicoechea del Athletic de Bilbao termina lesionando a Maradona, y después de haber tenido o de haber sufrido hepatitis durante mucho tiempo, Maradona termina yéndose al Napoli de Italia, donde también iba a ser campeón dos veces de la Serie A y también conquistaría la Copa Italia, la Supercopa de Italia y obviamente la Copa de la UEFA. Su paso más glorioso seguramente fue por el club italiano, donde disputó 188 partidos, fue campeón de todos esos títulos que nombramos recién, y donde convirtió 81 goles oficiales. Después del Mundial de Italia 90, que lo vio subcampeón, también con la dirección técnica de Bilardo, y donde Maradona tuvo pocos momentos, pero donde también brilló en esos pocos momentos que tuvo, por ejemplo el partido contra Brasil, donde en una jugada extraordinaria lo deja mano a mano a Caniggia para que este defina y Argentina le gane a Brasil en octavos de final y se encolumne finalmente rumbo a la final, que perdería contra el equipo dirigido por Beckenbauer. Hablamos de Alemania en aquel gol de Andreas Brehme de penal, faltando 5 minutos para ir a los penales. Después de su paso por Napoli, donde termina yéndose no muy bien con los dirigentes de aquella institución italiana, recae en el Sevilla, donde es otra vez dirigido por Bilardo, se mantiene una temporada donde juega 26 partidos y convierte 5 goles, y después de una larga inactividad finalmente recae en Newell's Old Boys de Rosario en su vuelta al fútbol, una de las tantas que tuvo, donde juega 5 partidos, no convierte goles, obviamente. La selección argentina vuelve a convocarlo a Maradona en aquel periodo para enfrentar el repechaje frente a Australia para clasificarse al Mundial de Estados Unidos 94, donde sería su última participación en la máxima competencia del fútbol mundial. Maradona en aquel último Mundial jugó 2 partidos, donde le convierte un gol a Grecia y da una gran asistencia para que el pájaro Caniggia convierta uno de los 2 goles en aquella recordada victoria frente a Nigeria en un trasfondo escandaloso. Con la FIFA terminan apartando finalmente a Diego Maradona del equipo. Argentina se derrumba y cae en octavos de final frente a Rumania. Maradona anuncia su retiro en aquella recordada frase, también diciendo: "Créeme que me cortaron las piernas", donde pasa a ser director técnico, donde dirige a Mandillú de Corrientes, donde luego dirige a Racing Club de Avellaneda en el año 95, y donde parecía que la carrera de Maradona era finalmente como director técnico. Bueno, no fue así. En el Apertura 95 vuelve al club de La Ribera, al club declarado de sus amores, donde juega también severos partidos entre el 95 y el 97, no es campeón, y finalmente se termina retirando en el Apertura de aquel año, 1997, en cancha de River, en el Estadio Monumental, donde Boca termina ganándole 2-1 a aquel recordado equipo de Ramón Díaz, con goles de Torresani y Palermo, en una tarde que terminó con lluvia y con toda la alegría del pueblo lleneyse. Maradona, después de mucho tiempo, idas y vueltas en su vida personal, termina dirigiendo la selección argentina en el año 2010, donde la clasifica al Mundial de Sudáfrica y donde la dirige en aquel Mundial, donde Argentina se marcha en cuartos enfrentando a Alemania en una recordada derrota por 4-0.